El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Casa de Día Vicente Guerrero. La casa de día es un lugar donde los adultos mayores pueden convivir con personas de su edad y recibir actividades, cursos y talleres, así como alfabetización. Pero, ¿por qué un centro de día? El centro de día permite que la persona mayor esté bien atendida durante algunas horas y la familia pueda realizar sus actividades como trabajar, mientras el adulto mayor puede llevar una dieta sana, tener actividades terapéuticas, tener un control de medicamentos y tener una atención de enfermería durante 9 horas sin necesidad de vivir en un asilo. Mi nombre es Magda Aponte Hernández, encargada de la Casa de Día de Jutepec en la colonia Tejal. Okay, el objetivo principal es proporcionar al adulto mayor un mejor estilo de vida en los últimos años. Va dirigido a las personas de 60 años en adelante, que son precisamente los adultos de tercera edad. Algunas de las actividades que tenemos, iniciamos cada día a partir de las 9 de la mañana con activación física, en donde tenemos un licenciado en esta área que les da su activación física para que ellos tengan un mayor movimiento. Después de eso, proporcionamos el desayuno para que todos ellos tomen un desayuno adecuado, bajo en grasa, bajo en sales, lo adecuado para esa edad. Y también tenemos diversos talleres, talleres como son el taller de cultura, en donde es cultura prehispánica, una de ellas, se les proporcionan historias de los toltecas, de cómo vivían. Igual, otra parte de cultura son películas antiguas que ellos vieron en su juventud, en su niñez, y que ellos les remonta a ese tiempo y conversan con respecto a ese tiempo. Otras de las actividades son talleres de manualidades. También tenemos la atención médica, ¿sí? La atención médica la tenemos 2 días por semana para que ellos le estén tomando su glucosa, le estén tomando su presión y estén controlándose en algunos de sus medicamentos que ellos tienen. Sí, también tenemos alfabetización de parte de Linnea, alfabetización para los que no han terminado primaria, secundaria, aquí la pueden continuar. Igual, los que no saben leer, también se les proporciona este servicio. Después de esto, tenemos la actividad en comida, también les proporcionamos su comida de la misma manera, y tenemos otras actividades como son baile, también tenemos actividades como son elaboración de piñatas en cartonería, también tenemos bordado, tenemos actividades con listón, tenemos actividades con papel de crepé, también tenemos el apoyo de una psicóloga, tanatóloga. Cada mes tenemos una salida al cine, en el cine Morelos, también nos los llevamos, vamos alrededor de una población 50-55 adultos mayores. Otra de las actividades que tenemos son también elaboración de masa. Sí, también elaboran ellos mismos su masa, su pan, pero no lo se pone a cocer, sino solamente es una manualidad para la actividad manual, o sea, ejercitación de sus manos. Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, vienen en depresión, porque se sienten solos, sienten que ya no pueden hacer nada, sienten que en su casa ya son un mueble más. Aquí les tratamos de dar el mejor servicio para que ellos se sientan amados, respetados también, ¿sí? Lo que tratamos de fomentar y no olvidar son los valores, como son el respeto, el compañerismo. También tenemos una parte de coro en donde ellos participan y eso ya los hace como que pueden hablar. pueden hablar, pueden dialogar, les damos un tiempo también para que ellos digan qué es lo que piensan. Y eso les ayuda mucho a salir de su depresión. Muchos de ellos han dejado de venir, inmediatamente me comunico con ellos y ellos me dicen, es que ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque mi familia me dice que ya no sirvo, ya no proveo en el hogar, ¿sí? Sobre todo el varón. Entonces lo animamos, ellos han regresado y hasta ahorita están muy satisfactoriamente en todos los aspectos. Anímicamente, físicamente, están muy contentos. La población que tenemos es alrededor de 50 hasta 60 personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este lugar? Se busca atender las necesidades del adulto mayor con deterioro y dependencia de manera multidisciplinaria, garantizando su seguridad y la mayor funcionalidad dentro de un ambiente estimulante, afectivo y profesional durante el día, permitiendo a los familiares continuar sus actividades y preservar la unidad familiar. Muchas veces, sus familias no reciben suficiente información acerca de la vejez, de sus cambios y posibles trastornos de las enfermedades más comunes. Por esta razón, es necesario implementar programas de información que despierten el interés, no solo de las personas mayores, sino también de los niños y jóvenes en torno a medidas de prevención de enfermedades propias a la edad avanzada, preparación para la vejez, técnicas de autocuidado, nutrición, rehabilitación y tanatología. Mi nombre es María Esther Palacios Ocampo, tengo 68 años y vivo en Villas del Descanso. Aquí pues estoy viviendo desde junio, pues que a mí me parecen magníficas porque es un... El gobierno se ha encargado de brindarnos estas casas de día para las personas adultas que no teníamos un lugar a donde estar, porque antes las personas estaban encerradas en su casa, no salían porque pues tenían miedo, porque las regañaban o las maltrataban y no había un lugar, de un espacio para ellos. A mí me parece lo mejor que ha estado haciendo el gobierno, porque tenemos un espacio a donde compartimos muchas cosas, compartimos habilidades, compartimos pues alegrías, tristezas por alguna de las compañeras que a veces vienen mal o se sienten mal, y pues más que nada nos distraemos, hay mucha armonía y aparte de eso nos brindan los alimentos y no pagamos absolutamente nada, cosa que yo no he visto en otro municipio. Tanto de medicinas como de tanatología, dentista, oculista, médico general, también medicina general, también tenemos todas esas atenciones aquí. A mí me gusta pintar, en pintura textil, en pintura cerámica, y nos gusta trabajar también el desechable, ocupar las botellas, ocupar el papel periódico, para que todas las personas pues estemos en que ocupar, no estemos pensando en otras cosas, en nuestras enfermedades o en nuestros achaques. Y aquí la licenciada pues nos mantiene ocupadas en todo eso. Tenemos también clases de cultura que viene el maestro Arnold, las señoritas de derechos humanos, que también, que aun cuando ya somos personas adultas, pues muchas cosas ya no nos hemos enterado o no o ya se nos olvidaron también, ¿no? Por la misma edad. Pero pues sí, nos mantienen en todos los sentidos. Bueno, mira, yo en mi caso particular empecé porque hace 9 años a mí me dio un infarto. Entonces estuve un año en cardiología en tratamiento. Terminé ese año y caí en depresión, pero caí en depresión por enfermedad, no por falta de cariño, ni de atención, ni de familia, ni nada. Yo tenía todo en mi casa, gracias a Dios lo tengo. Pero metí a estudiar INEA, unas señoritas de INEA me invitaron. Fui, terminé mi secundaria. Aparte de eso, de que a mí me hace muy bien, porque apenas sufrí de depresión, apenas sufrí de ansiedad, de pánico, por la misma enfermedad que se me estaba desarrollando últimamente. Entonces yo busqué una casa pues que tuviera lo que yo quería. Y la encontré aquí con la atención de la licenciada. Y pues me han dado toda la libertad aquí. Yo no me siento encerrada, ni me siento oprimida, ni me siento que a fuerzas. No. Yo me siento muy bien aquí. Pues mi familia que tengo aquí, porque nos consideramos ya una familia, pues estamos bien. Yo en lo personal me siento muy bien. Thank you. En este espacio se practican actividades lúdicas, musicales, danza y el cuidado de la alimentación con la finalidad de convertir este espacio en un lugar de mayor descanso y recreación para las personas de la tercera edad, al mismo tiempo de garantizar su bienestar. Este espacio fue creado para que nuestros abuelitos y abuelitas pasen momentos felices, momentos de convivencia y aprendizaje. Es ahora cuando todavía las personas mayores están integradas a la familia, cuando debemos iniciar preventivamente programas sociales de mejoramiento para los adultos mayores, pues lo importante no es que podamos vivir más años, sino con qué calidad de vida vamos a vivir esa segunda mitad de nuestra existencia. María Félix Díaz Hernández, 78. Bueno, los primeros beneficios son de que nos dan desayunar o de almorzar y de comer. La segunda, pues yo andaba deseando que me dieran un bastón y gracias a Dios se me regalaron el bastón. Ahorita estoy en una terapia que me la están regalando. Mi edad, mi nombre Carolina García Reynoso, mi edad 74 años, en febrero me inscribí. ¿Qué le digo? Que estoy a gusto aquí en casa de día, con las compañeras muy a gusto, y estoy aprendiendo a pintar en tela, y me gustan los ejercicios, venir a hacer ejercicios. Como por ejemplo ahorita que ya viene Navidad, hacer los trabajos para adornitos para ponerle al arbolito de Navidad. Sí, todo muy bien. Y estoy muy contenta aquí. Todos los adultos mayores tienen derecho a sentir seguridad económica y emocional, así como contar con la atención a su salud que les permita vivir decorosa y tranquilamente. Por ello nos permitimos proponer como efectiva y eficiente alternativa de cuidado de las personas de edad avanzada el modelo de centro de día como una institución de asistencia social que permite en lo posible elevar la calidad de vida de los beneficiarios. Esta fue una producción de Cristian Estefany García Flores y Wendy Elizabeth Martínez Díaz. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.